convertirse en un nuevo polo mundial en el militarismo, de manera distinta, pero lo está haciendo. Porque además otra cosa que es significativa, el 100% de las armas chinas van a países de desarrollo económico medio y bajo. No van a países de muchos recursos. China está entrando a jugar políticamente en otros países en donde solo les interesa que asegurarme el acceso a recursos naturales que yo quiero. Y como mi moneda de cambio, ¿qué será? Tienes poco dinero, te vendo armas baratas. Yo creo que va por ahí, pero es una manera también de plantar cara a Rusia o Estados Unidos de manera distinta, Incluso a Europa, que también nos la plantaría de una manera distinta. No utiliza las mismas formas coloniales que hemos utilizado nosotras, pero bueno, la comercial exactamente igual, Bueno, yo creo que sería igual, mejor que hubiéramos un debate al respecto, ¿no? Podemos... Pues abrimos entonces ahora un tiempito para alguna pregunta que pudiera surgir, alguna reflexión a la luz de lo que hemos que han compartido con nosotros. Por favor. Sí, he preguntado bastante de la exposición. Enhorabuena. A ver, ¿cómo lo planteo? Realmente este desarrollo tecnofascista es una alternativa para llenar las tasas de ganancia de los capitalistas, así per se, de manera exclusiva, o es una alternativa también de la otra parte, ¿contra quiénes van estas armas? ¿Qué pasa? Que los pueblos que protestan, ¿no? Las clases trabajadoras, los revolucionarios, estos países soberanos donde se les mete a esquilmarles, ¿cuál es la base fundamental de esta de este desarrollo tecnológico? ¿Aquello o el llenarse las tasas de ganancias subestimando los otros? Que a veces lo confundo y no... No he entendido la pregunta. Mira, la industria tiene que ganar dinero. Pues la industria te dice... No, perdone, yo investigo y produzco el arma que ustedes me pidan. Y en este caso, ¿quién pide? El Estado y los militares. Y la industria le dice, mire, usted estaba utilizando... Mira, el dron, ahora le llamamos dron. Eso ha existido, yo creo que desde hace más de 100 años. Porque teníamos esos pequeños cacharritos que ibas encima de un lago y te los hacías allá sobrevolar. Eso ya es un avión no tripulado. Y es un dron, ¿vale? ¿Pero qué se ha ido? Lo va sofisticando. Y ahora tú tienes un aparato que te dicen, mire, Estados Unidos, que ha sido el más impulsor, que tiene la apuesta aquí más fuerte, aunque el padre de todo esto es Israel, ¿vale? El padre de estas tecnologías es Israel, porque quería vigilar a los palestinos sin que ningún militar israelí entrara en territorio, sin poner en peligro su vida. Entonces desarrolla una tecnología en solamente de espionaje, que fue el dron solo espía. Pero luego, ¿qué dicen los militares? Bueno, pues vayamos más allá, pongámosles misiles y el mismo dron, mira, no solo ve, sino que además dispara. Y además no me causará ninguna baja. Obama ha sido el gran impulsor de ese tipo de armas. El gran impulsor. ¿Por qué? Porque lo que Obama ha querido evitar es que vuelvan cadáveres de norteamericanos en Afganistán, en Pakistán, en Irak. Porque eso le cuesta votos. Si no hay cadáveres, para mí me genera menos problema. Y estamos como diciendo, la tecnología puede ayudar... A ver, es como si dijéramos, estamos entrando en la guerra de low cost, pero un low cost humano nuestro. ¿Cómo hacer la guerra bajando mis víctimas? Mejórenme cosas que produzcan menos bajas. Y no es solo que la industria quede ganar dinero, porque es, sino el otro políticamente quiere deshacerse de unos problemas. Por ejemplo, ya te digo, en la opinión pública, si tú ves que son soldados españoles los que disparan en un sitio, la opinión pública, el gobierno la tiene en contra. Pero como tú le digas, mire, es que hay tres drones que están por allá matando. ¿Qué coste político tengo yo? Aquí hay una confluencia de muchos intereses. Muchos, no hay uno. Hay uno que lo que se presta es decir, bueno, yo se lo produzco, yo se lo mejoro, pero hay interés político, interés industrial, interés militar, intereses varios, ¿eh? A ver, no solo para concretar esta intervención, sino que lo que pretendías es decirnos que el capitalismo es barbarie, pues sí, sí, exacto, es barbarie, ya lo sabíamos. Pero aquí lo que intentamos ahora mostrar es que en el capitalismo se producen transformaciones, ¿eh? Y además los capitalistas luchan entre ellos, ¿eh? También, porque claro, todo siempre es ganar cuota de mercado. Y en este momento hay una transformación en los sistemas de defensa. Menos soldados, y vamos a dedicar recursos a otros sistemas de seguridad, ¿eh? Hay un desplazamiento del sistema clásico de cómo defendernos hacia otros ámbitos. Por un lado, ya lo ha explicado ella muy claro, empresas de seguridad privada, se privatiza la guerra, para decirlo de alguna manera, se puede llegar incluso, ya ha habido guerras que han estado hechas por empresas, sobre todo en África subsahariana, pero también en otros ámbitos, en Europa, la guerra de Yugoslavia, el ejército croata que limpió la Krajina de serbios, primero fueron los serbios que limpiaron la Krajina de croatas y luego vino la... Cuando el ejército croata fue formado por una MPRI, una de estas empresas. Por una empresa privada que le vendió las armas y la lo adiestró formación. Y lo formó para cómo recuperar la Krajina, y por lo tanto la limpieza étnica segunda que se produjo estaba hecha por una empresa privada americana. Bueno, por un lado, empresas privadas, por otro, nuevas armas. Robots y drones no tripulados, aviones no tripulados y robots, por lo tanto menos soldados. Y tercero, si uno se lee las directivas de defensa de todos los países, bueno, yo no me he leído, pero he consultado el libro blanco de la defensa de Francia, el del Reino Unido y el de España. No la ponen por orden, pero más o menos uno de los principales riesgos a nuestra seguridad es la ciberseguridad, y por lo tanto hay un desplazamiento. Yo no diría que se militariza la seguridad, tampoco diría eso, sino que las empresas militares desplazan, en vez de fabricar armas, van a dedicarse al ámbito de la seguridad, ¿eh? Es decir, hay un cambio, y estos cambios hay que hacerles frente de forma diferente también. Sí, un segundito. Nada, muy interesante lo que puedo escuchar. Yo no estuve al principio de la charla, pero me viene a la cabeza un caso que unas noticias que circularon sobre todo durante un tiempo al principio de la crisis con respecto a Grecia, cuando el primer gran terremoto financiero en Grecia, cuando la Unión Europea propone un primer paquete, creo que fue el primer paquete de ayuda. Circuló un tiempo la noticia de que estaba supeditada esa ayuda a la compra, creo que de aviones o de material de armamento para Francia y Alemania. Eso, Alemania. Es lo que cae ahí detrás, porque se supone que es una ayuda pública, ¿no?, que da la Unión Europea a un Estado, ¿no?, que da la capacidad de Estado soberano y la Unión Europea. ¿Cómo está metida ahí el tema de la venta de armamento? Creo que en la época Sarkozy no insistió en que en esa operación. No sé si al final se consumó o si ustedes podrían aclarar un poco esto. Bueno, fue a los inicios de la crisis, ¿eh? Lo primero que saltó fue Grecia, ¿va? todo eso cuando saltó, yo creo que se dieron dos cosas que en principio estaban como separadas. El primer elemento de la crisis griega fue que empezaron a abrirse cajones donde había muchos contratos que no estaban y no figuraban en el presupuesto griego. No figuraban. Por lo tanto, había un desfase que diríamos, estaban falseados los presupuestos griegos porque había contratos que había que realizar. Cuando tú tienes contraída deuda porque tú pides una cantidad, por ejemplo, había muchos contratos militares que no estaban en el presupuesto de defensa, es como si todos los feas dicen, mira, el año que viene lo sacamos del presupuesto, no están, estás falseando, porque estás ocultando en un cajón 36.000 millones de euros que tenías que haber puesto, pero que los tienes escondidos. Sale eso, sale. ¿Cuándo sale? Y en plena crisis hay una propuesta por parte del gobierno griego, es decir, aquí hay que hacer algo. Y una de las propuestas fue, todos estos contratos militares los anulamos. Y la señora Merkel dijo, ah, no, si usted quiere ayuda para salir de la crisis, esos contratos no toca ni uno. Y no se ha tocado ni uno. La deuda y la ejecución del contrato de compra de armamentos griegos se ha mantenido y se sigue manteniendo. Sí. Porque fue una de las condiciones que la señora Merkel impuso para que pudiera haber transferencias económicas fue que ni un contrato sería anulado. Se ha mantenido y se mantiene. La crisis griega, una de las causas, no es la principal, es el gasto militar. Grecia era el país de Europa que más gasta en armas respecto a su PIB. El que más. Más que el Reino Unido y que Francia, que son los que más gastan. El que más. Ya sabéis que Grecia tiene un contencioso histórico con Turquía y mantenía una carrera de armamentos con Turquía. Eran los dos países de Europa que más gastaban. Turquía también, muchísimo, y sigue gastando. Es un país en el que ya sabéis que el cuerpo militar tiene mucho poder, es un poder en la sombra, y es un país bastante militarizado, Turquía. Y Grecia, pues por mantener, bueno, porque tiene una rivalidad histórica y tienen unas islas deshabitadas en litigio y bueno, y ese es el motivo principal. En el momento que llega la crisis, el gobierno intenta reducir el gasto militar, reducirlo, y como tiene unos contratos, ya lo ha explicado Tika, sobre todo con Alemania, también con Francia, aviones con Francia y fragatas y submarinos con Alemania, intenta anularlos, y tanto Merkel como Sarkozy le dicen, no, tú recibirás la ayuda y te rescataremos a cambio de que, bueno, a cambio no, si no nos anulas ni un contrato. Exacto. Yo iba a plantearte una cosa simplemente de palabra. ¿Cómo hemos pasado del mercenario al contratista? ¿Y cómo podemos pasar del militar al oficinista que va a matar de 8 a 3 y se vuelve a casa, se encarga de unos cuantos afganos y se vuelve a casa en Arkansas, por ejemplo? ¿Y cómo esa mentalidad va a cambiar la perspectiva que tenemos del ejército? Que como mismo ha cambiado del mercenario, que era la idea que teníamos de la empresa privada que intervenía en la guerra, hoy son contratistas. El propio militar va a pasar a ser un oficinista que mata en horario de oficina. Sí, el dron ya lo hace. El dron, pues haces la guerra a turnos, porque el horario que a ti te toca, estás en la sala con las pantallas, viendo lo que pasa. Yo supongo que hay más de dos o tres, porque cuando te entran ganas del pipí o del donut, pues alguien lleva el café, traes el donut, y dice, bueno, a las 8 la guerra para mí acaba. Me voy a casa, otro me sustituye porque yo tengo los deberes, los niños, el gimnasio. Eso ya es un hecho. Ya es un hecho y está cambiando la perspectiva dentro de la propia sociedad. Todavía minoritario, pero es un hecho. Eso es un hecho. El otro tema de los mercenarios, aquí tenemos un problema de definición, porque toda la legislación internacional recoge la definición de que es un mercenario, las prohibiciones, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que ahora hemos creado al contratista que no es equiparable con la definición de mercenario, y la empresa de los contratistas tampoco. Es decir, se ha creado un algo que está en el área gris legislativa internacional. La impunidad. Bueno, la impunidad es total, pero la impunidad viene por otra cosa que no es por la definición de mercenario. La impunidad viene porque estas empresas, eminentemente es un fenómeno norteamericano e inglés, son los que tienen estos ejércitos privados, estas empresas. Se crea, y tienes donde tienes, diríamos, la casa matriz, en un país, en Estados Unidos. Pero el 80% de la plantilla no es norteamericana, hay de todas partes del mundo, y algunos llegan allá porque los reclutan en Chile, los reclutan en Perú, Sudáfrica, en Colombia, en Sudáfrica. Luego van a Irak y dicen, es que a mí me dijeron que yo no estaría en la primera línea de frente, a mí me dijeron que me pagarían $3,000 al mes y ahora no me pagan. Dicen, oye, aquí 6 meses para casa y aquí no hay problema porque tú has firmado esta clase de contratos, le quitan el pasaporte, etc. Hay sus historias, pero ¿quién le contrata a esta empresa? El tipo de contratos puede ser variado, pero eminentemente son instituciones grandes, gobiernos, son los que más contratan, Estamentos de Naciones Unidas. Naciones Unidas, toda su seguridad la tiene contratada en una de estas empresas, Te puedes encontrar con que Cruz Roja también, en ciertos países, contrata la seguridad con una de estas empresas. Pero, por ejemplo, el Pentágono o el Departamento de Estado contrata. Contrata, primero, los contratos son secretos. No se conoce ni un contrato, solo se conoce uno de estos contratos. Fue en Inglaterra y fue porque la empresa puso una denuncia al gobierno inglés por incumplimiento de contrato, y el juez dijo, o trae el contrato o no podemos decidir si hay o no incumplimiento de contrato. Y es el único contrato que se sabe. Los contratos son secretos. No se sabe en base a qué se contrata. Por ejemplo, en la prisión de Abu Ghraib, los torturadores estaban contratados como traductores. No sabes el concepto de la contratación. Y la otra, hay cláusula de que lo que haga esta empresa en el exterior no podrá ser juzgado, ni en el exterior ni en el interior. Es decir, el Departamento de Estado no pondrá denuncias de carácter penal, solo podrá ponerlas de carácter administrativo o fiscal, por corrupción, por una cosa, pero no por hechos de abuso de violencia. No podrá haber juicio ni dentro de Estados Unidos ni en su actuación en el país en que actúen para el que haya sido contratado. Y eso sí que es una impunidad total por parte de esas actuaciones. Pero la impunidad está grabada en el contrato. Y además estos contratos dicen, y si en algún caso, de forma local, se pusiera una denuncia contra mi actuación, el Estado contratado será el que asuma la responsabilidad de torceros y de pagar las indemnizaciones. No seré yo. Si esto va a juicio, no seré yo que pague, sino que será usted el que pague. Eso sí que se sabe porque ha habido algún juicio. Lo ha perdido la empresa y lo lees en su memoria económica del año fiscal. Dices, señores accionistas, hemos perdido un litigio, pero no se preocupen porque es el Estado quien va a pagar las indemnizaciones y los costes de ese juicio. Esa es la realidad. Y no se puede acusar ni a la empresa ni al trabajador de mercenario. Legalmente no es eso.